tiempo de purificarse. El pasaje de hoy nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y a efectuar los ajustes necesarios que nos permitan obtener la felicidad, tanto en esta vida como en la vida eterna. La purificación personal es la clave, la transformación de la oscuridad que podamos tener en luz, lo negativo en positivo, lo impuro en puro. Esto solo es posible en la medida que seamos capaces de autoanalizarnos con sinceridad, de identificar las zonas de oscuridad que aún hay en nosotros y tomemos la decisión de iluminarlas a través del trabajo espiritual cotidiano. Cuando hablamos de purificación, de lo puro y de lo impuro, me vienen a la mente las palabras de Jesús hablando de los alimentos y especificando que no son ellos los que nos hacen impuros, sino aquello que sale de nosotros, desde nuestro corazón, los pensamientos, las palabras, las miradas, las acciones. Decíamos hace unas semanas que los sentidos son puentes hacia nuestro interior. El contacto táctil, visual, auditivo y hasta olfativo con lo impuro también puede constituirse en un agente contaminante para nosotros. Se contamina el corazón y se contamina todo lo que sale de él, haciéndonos impuros. En los capítulos 19, 20 y 21 de Números, vemos varios episodios que están relacionados con esto, con la pureza y la impureza, con los tiempos, con las formas y con los resultados. Hicimos un esbozo de la pureza, así que por ahora no avanzo en esto y sigo con los tiempos. El tiempo es nada más ni nada menos que el periodo de duración de nuestra vida, la duración de nuestra batería. Cualquier persona que tiene un teléfono celular o una computadora portátil sabe que si tiene que desplazarse hacia un lugar donde no tiene posibilidades de conectar el cargador, llegará un momento en el cual simplemente se apagará. Las escrituras nos dan tres fórmulas para que se prolonguen nuestros días a la tierra. La primera es honrar al padre y a la madre, Deuteronomio 5:16. La segunda, pero no menos importante, es respetar los mandamientos y preceptos, tener en cuenta los consejos y mandamientos que Dios nos da a través de la Torá y enseñarlos a nuestros hijos y nietos, Deuteronomio 6:2. Y la tercera, pero tampoco menos importante, es el ser justos, ecuánimes, Deuteronomio 25:15. Quien quiere vivir largos días deberá considerar estas recomendaciones, pero de todas formas debe considerar que llegará un tiempo de partir. Con respecto a los resultados, decimos que son la consecuencia de nuestro accionar, el resultado de nuestros errores o aciertos, y por lo tanto pueden ser favorables o adversos. Isaac Newton, como judío que era, tenía claro estos principios de la Torá y los formuló en sus leyes. La primera ley de Newton dice que para que un cuerpo altere su movimiento, es necesario que haya algo que provoque ese cambio, y ese algo se llama fuerza. Cuando nuestros pasos se dirigen hacia el lugar equivocado, cuando nos desviamos del camino de justicia y entramos en los terrenos de la impiedad y el pecado, existe algo que nos fuerza. Ese algo no es Satanás ni el diablo, sino la concupiscencia o el alma animal, una parte de nuestra alma que debemos hacer evolucionar a un nivel superior de conciencia, que puede definirse como altruismo. Es lo que enseñaba Jesús cuando hablaba de amar de la misma forma que él amó, dándose por los demás. Esto se llama altruismo. La segunda ley de Newton habla de las fuerzas y nos dice que estas son el resultado de la acción de unos cuerpos sobre otros. En las Escrituras vemos cómo el estar en contacto con los muertos también nos hace inmundos. Y esto no es algo que debemos entender exclusivamente desde un punto de vista literal. El estar en contacto con personas espiritualmente muertas o por lo menos enfermas también nos contamina. Esta es la razón por la cual de repente oramos por una persona, o mejor dicho, es la razón por la cual cuando de repente oramos por una persona que tiene un problema determinado, en ocasiones parece que tendemos a quedarnos con ese problema. O por lo menos por un rato quedan en nuestra cabeza pensamientos impuros. En este punto podemos hablar de la importancia de las personas con las cuales tenemos contacto a diario. Personas contaminadas nos influirán negativamente y personas que caminen por la vida de una manera digna nos impulsarán a ser mejores. Es importante andar con el antivirus prendido y activado por la vida. Y la tercera ley de Newton nos habla del principio de acción y reacción. Nos dice que cuando provocamos una fuerza en un determinado sentido, recibiremos una fuerza igual en sentido contrario, encontraremos resistencia. Esto también es una ley de la física. No se trata de que usted tenga fe o que crea que es así. Se da aunque usted no lo conozca o no lo crea. Los resultados tienen que ver con esto. En el campo de las fuerzas espirituales pasa lo mismo. Siempre que queramos cambiar, encontraremos resistencia. No se trata de un diablo malo, se trata de fuerzas espirituales negativas que no son otra cosa que lo contrario a lo que queremos desarrollar. En la medida que el altruismo es la forma máxima de amor que podemos desarrollar, el principal enemigo es el egoísmo de someter o explotar a otras personas en beneficio propio. En el primer caso, uno nutre a los demás. En el segundo, uno se nutre de los demás. Este es el motivo por el cual siempre tiene que dar algo a cambio a las personas que le hacen bien. Debemos siempre dar a cambio a las personas que nos hacen bien para no quedar con un saldo deudor en nuestra cuenta. Recomendamos leer la nota Principios Esenciales de Desarrollo Espiritual. El capítulo 19 de Números dice: esta es la ordenanza de la Torá, y habla de tomar una novilla que servirá para purificarse. En hebreo la palabra puro es taor, y viene de taed, que significa brillar o reflejar la luz. El mandato de Dios tiene que ver con que podamos reflejar su luz, y para eso es necesario purificarse. Poner luz donde hay oscuridad. Separar lo puro de lo impuro. Reutilizar nuestros propios desechos para no seguir contaminando. Todo lo que nos haga avanzar en una dirección distinta a la que conduce hacia Dios es camino de perdición. La palabra arrepentimiento en hebreo es teshuva y significa retornar al camino. Purificación y arrepentimiento son conceptos que están entrelazados entre sí. Este mandato de purificarse es un estatuto perpetuo. El pasaje de la novilla nos habla de la purificación y nos enseña cómo el acto de purificación implica tratar con lo que nos hace impuros. Quienes mataban la novilla y quienes trasladaban las cenizas quedaban por un tiempo impuros, quedaban excluidos. Esto pasaba durante un tiempo, pero al tratar con eso, era precisamente lo que iba a posibilitar el ser admitidos nuevamente a la asamblea. La muerte de Miriam, en conjunto con la de Aarón, nos recuerda la temporalidad de la vida. Anteriormente vimos la necesidad de purificarse, ahora vemos que tenemos un tiempo para hacerlo. La vida de Moisés, la de Miriam y la de Aarón nos recuerdan que ellos también fueron personas como nosotros, con sus errores, con sus virtudes, con sus desafíos y con sus méritos. Las personas que Dios nos pone a nuestro alrededor están con un propósito, pero también tienen un tiempo de vida. El pueblo tuvo una oportunidad para entrar a la tierra prometida, la dejó pasar, se venció ese tiempo. Durante todo ese tiempo los acompañó Miriam y su pozo de agua. Ahora muere Miriam y el pozo desaparece, se quedan sin agua y el pueblo sufre las consecuencias. Muchas veces tenemos personas valiosas a nuestro alrededor y no nos damos cuenta de lo que significan hasta que nos faltan ellas y lo que son capaces de darnos. Vaya esta reflexión entonces para que aprendamos a valorar más a las personas que Dios puso a nuestro lado y para que no nos demos cuenta de la valía que tienen cuando ya no estén. De más está decir que la reflexión pasada es para que efectivamente valoremos a las personas que tenemos a nuestro alrededor en el momento que se lo podemos hacer sentir a ellas, ¿verdad? Y no recién después que nos damos cuenta de la pérdida que tenemos. Siguiendo con los capítulos del día de hoy, vemos que el pueblo se quedó sin agua y se quejó de Dios y de Moisés. No nos cansamos de repetirlo. Fue el mismo pueblo que no quiso entrar a la tierra prometida por falta de fe, por desconfianza, etcétera, etcétera. Y ahora, en lugar de hacerse cargo de lo que les corresponde, trasladaron las culpas a Moisés y a Dios. El error cometido parece que no existiera. Ni lo mencionan. Eso les impide ponerse en una situación justa y constituye un obstáculo. Nunca quejarse ante Dios fue una solución. Cuando quiera más de lo que tiene, dedíquese a agradecer todo aquello que Dios ya le dio. Nunca lo tenga por poco, nunca pida sin antes agradecer por aquello que ya tiene. Y nunca pida con quejas. Hablarle a la roca era exactamente lo que Dios le había mandado hacer a Moisés, para obtener agua y así poder darle aquello que necesitaba el pueblo y no tenía. En lugar de hablarle, que era el método indicado por Dios, Moisés le pegó con el bastón. Pudo obtener agua a través de otro método, pero no era lo que Dios había indicado. Estamos acostumbrados a buscar el éxito, los resultados, y en esa búsqueda muchas veces perdemos la correcta valoración del cómo. En el caso de Moisés, no estaba innovando, él ya había hecho milagros con su bastón. Sin embargo, esta era una situación nueva en la cual no debía hacer uso del bastón, sino de la palabra hablada. El hacer las cosas a su manera, en lugar de hacerla como se le había indicado, conllevó la sanción de no poder introducir al pueblo en la tierra prometida. El método es también importante y no solo los resultados. La sociedad nos exige éxito y muchas veces pensamos que cualquier método es válido, pero debemos tener cuidado y no sacrificar lo eterno en función de lo temporal. El precio para obtener las cosas más rápido o de la forma en que estamos acostumbrados puede costarnos demasiado caro. Edom impidió el pasaje por sus tierras al pueblo de Israel. La palabra Edom está relacionada con el color rojo y este a la vez con la sangre y el espíritu. Los campos de Edom simbolizan o significan los territorios espirituales. El pueblo intentó negociar de la forma más sumisa y amable posible, apelando a antiguas alianzas, considerando que eran dignos de suficiente mérito para poder entrar, pero la respuesta fue negativa. Ellos estaban cerca de Kadesh, o de Kades, que significa santidad, pero igualmente no fue suficiente. Edom fue el límite que impidió el paso al pueblo de Israel. Esto se dio inmediatamente luego del episodio de las aguas. Para Dios manifestar su santidad y grandeza a través de hablarle a la roca era algo muy importante. Era una oportunidad de mostrar la grandeza de su espíritu. Sin embargo, al aferrarse a la materialidad del bastón, parecía que en realidad era el bastón el que tenía el poder y no Dios. Nosotros en ocasiones también nos aferramos a lo material y buscamos ese tipo de certezas, y en lugar de orar más y pedir para que Dios manifieste su grandeza, preferimos hacerlo sin Dios, y así nos va muchas veces. La investidura de Eleazar como sacerdote, previo a la muerte de Aarón, nos recuerda una vez más la temporalidad de la vida y la toma de previsiones. Nos da el pasaje también una forma válida de tratar con la muerte a través del duelo. Durante 30 días, un número que representa transición. Nuestras sociedades occidentales tratan de ocultar el paso del tiempo entre químicos y cirugías y de ocultar el dolor ante la muerte detrás de lentes oscuros. La falta de luto lleva a la falta de reflexión sobre la vida y nuestros caminos. Es natural que un sistema que lleva a la muerte esté interesado en evitar el luto. Pensar que un día se acabarán nuestros días también debe constituir un estímulo suficiente para buscar nuestra purificación. El ataque de Arad, que significa secuestrador, se dio en circunstancias especiales donde el pueblo estaba debilitado. Había muerto Miriam, Aarón y Moisés estaba sancionado. Y Arad trata de aprovecharse de esta situación de debilidad para atacar. Esto debe hacernos reflexionar y estar atentos en nuestros momentos de debilidad, porque es precisamente el momento en el cual pueden venir los ataques inesperados. Sin embargo, son exactamente en esos momentos de debilidad humana donde, a través del pedir la ayuda de Dios y también del hacer votos especiales, donde Dios se manifiesta. Y donde Dios se manifiesta con su poder, ¿verdad? Específicamente, la promesa del pueblo es la de consagrar las iniquidades del pueblo cananeo, algo que está relacionado con eliminar de nuestra vida los frutos de aquello que nos humilla. Transformar las debilidades en fortalezas con la ayuda de Dios y consagrar la victoria como ofrenda a Dios. Ese es un voto que tiene mucho poder. El episodio concluyó con la victoria del pueblo y llamaron al lugar Hamed, que significa devoción. Lo que antes era el camino de Atarim, que significa incertidumbre, se transformó en Hamed, que significa devoción. El desprecio de lo que Dios nos da genera algo que nos envenena la vida. Así pasó luego de la victoria en Hamed. El pueblo se sintió fortalecido y una vez más se quejó contra Dios y contra Moisés. El resultado fue que aparecieron serpientes de fuego y comenzaron a picarlos y consecuentemente a morir. Decía el rey Salomón en sus proverbios: el que guarda su boca y su lengua preserva su alma de la angustia. Seguramente tenía claro los distintos episodios del peregrinar del pueblo en el desierto y había comprendido cómo el quejarse nunca es un buen negocio ante Dios. En Números 21:7 vemos algo muy importante. El pueblo reconoce su error ante Moisés, reconoce su pecado. Dicen: hemos pecado contra Dios y contra ti, y piden ayuda. Moisés entonces intercede por el pueblo y Dios les da indicaciones de que haga una serpiente similar, de bronce, y todo el que la mirara sería salvo. La palabra bronce está relacionada en hebreo con la palabra dureza. Mirar una imagen de aquello que lo había dañado con la esperanza de salvarse por pura fe era algo verdaderamente duro, difícil, pero aún así era eso lo que conllevaría la sanidad de los que habían recibido el veneno de las serpientes mediante las mordeduras. Mientras que las miradas de los hombres a las serpientes en el desierto eran una mirada de temor, la mirada a la serpiente de bronce era una mirada del mal, pero no como algo irremediable, sino una mirada que tenía la confianza puesta en Dios. Y eso fue lo que posibilitó la curación. Para Dios hubiera sido muy fácil hacer que se curaran todos de inmediato, pero sin embargo la fe fue necesaria. El pueblo tuvo fe y fue sanado. El episodio de la serpiente de bronce fue algo que el propio Jesús comparó con su muerte. Jesús dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que el que en él creyera no perezca, sino que tenga vida eterna. El mismo capítulo 3 del Evangelio según San Juan recoge el sentido de la vida de Jesús, donde sus propios labios afirman que Él no ha venido para traer juicio, sino para traer salvación. Es muy importante tener en cuenta esto. Quien no cree las enseñanzas de Jesús se juzga solo, se condena solo, porque prefiere la oscuridad a la luz, lo impuro a lo puro, para que no sean censuradas sus obras. En efecto, quien rechaza el mensaje de Jesús es aquel que no quiere cambiar su vida y que prefiere seguir en las tinieblas. Creer en las enseñanzas de Jesús, ser capaz de mirarlo con sus enseñanzas, de tenerlo como estandarte de nuestra vida, como aquello que nos da seguridad y estabilidad, es también lo que nos sanará de las picaduras de la serpiente que nos rodean en la actualidad. El sufrimiento de Jesús, cuando fue levantado en el monte Gólgota, que significa de la calavera, representa además el resultado de aquellos que rechazaron la luz. Si la muerte de Jesús fue el sacrificio expiatorio por los pecados de muchos, el sufrimiento en la carne representa el dolor y la angustia que genera el rechazo de Jesús y sus enseñanzas, que es en definitiva el rechazo del Mesías. Observar objetivamente nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones y compararlas con las enseñanzas de Jesús para ver si lo estamos rechazando, si lo estamos aceptando, es una tarea que puede ser dura como el bronce, pero que puede conducirnos a la sanidad y a la purificación de nuestro ser. Debemos ser capaces de mirar con valentía la imagen de aquello que nos daña, hacer una abstracción, entender lo que representa, y esa mirada que debemos ser capaces de tener no debe ser una mirada desahuciada o libre de esperanza, sino que debe ser una mirada de fe, de confianza, de saber que tratar con eso impuro para transformarlo es en definitiva lo que nos va a dar la victoria. Jesús transformó su derrota en victoria, su prisión en libertad, su dolor en alivio. Nosotros debemos ser capaces de transmutar lo malo en bueno, la impiedad en justicia, el egoísmo en amor altruista. Una vez que somos capaces de mirar con fe a Jesús, así como lo hizo el pueblo de Israel con la serpiente, podemos decir que estamos en el buen camino. Que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga y que te proteja también. Soy el hermano Alejandro. Chao.